Vamos a charlar unos minutos con Florencia Furch, una repatriada, una santarroseña que estaba varada en un lugar del mundo y pudo volver a la ciudad. Florencia, Pablo Cucharini y Lautaro Ventivegna te saludan. ¿Cómo andás? Hola chicos, ¿cómo están? Ahora mucho más contenta de estar en tierra argentina. ¿Dónde estás ahora? En este momento estoy en Córdoba. Yo hace 7 años me vine a estudiar acá y bueno, ya me quedé viviendo acá, pero soy de Santa Rosa. Está bien. Bueno, a ver, contanos, ¿dónde te agarró y qué estabas haciendo cuando estalló esto de la pandemia? Bueno, cuando estalló la pandemia yo estaba en el Reino Unido, pero en realidad veníamos escapando de ella. Todo surgió porque nosotros desde la facultad somos parte de una organización que se llama BEIT, de estudiantes de ingeniería, y durante todos los años de la carrera planificamos un viaje, que este viaje dura 4 meses, recorriendo distintas industrias relacionadas con lo que hemos estudiado. ¿Qué tipo de industrias? Industrias desde farmacéutica hasta automotrices, hasta obras civiles, dependiendo de cada ingeniería, bueno, hay distintas industrias. Mira. Y bueno. ¿Cuándo habían viajado a Europa? Nosotros viajamos el 9 de marzo. Por supuesto, no creíamos que nosotros, imagínate que pensamos, para cuando lleguemos a Italia en junio, la pandemia ya va a haber pasado. Uh-huh. Y todo el mundo nos decía, creemos que no va a pasar nada, tranquis, y bueno, ahora ya ven que esto sigue y no se sabe cuándo va a parar, ¿cierto? Contanos cómo fue el viaje en sí, porque tengo entendido que fueron en motorhome. Exacto, nosotros llegamos a Barcelona, alquilamos motorhome, y emprendimos el viaje. Empezamos por, bueno, desde Barcelona íbamos a Francia, luego al Reino Unido, y luego íbamos a continuar el recorrido. Pero bueno, en el Reino Unido nos agarraron las fronteras que se cerraron y no pudimos continuar. Y frente a todo esto de que teníamos que aislarnos, decidimos alquilar un departamento en Gales, y allí pasamos un mes y una semana. Y bueno, hasta que por suerte me salió el vuelo. ¿Eran muchas personas los que integraban este viaje? ¿Y en cuántos motorhome iban distribuidos, más o menos? ¿Era una caravana? Exactamente, sí. Somos 60 personas distribuidos en 10 motorhomes. ¿Y había otro pampeano además de vos en este viaje? Sí, hay un compañero de Ataliba Roca, Jerez, que él en este momento sigue en el Reino Unido, está en una granja, ahí ellos están haciendo la cuarentena. Ajá. ¿Y qué nos puedes decir lo que ibas percibiendo vos a medida que iban avanzando en los países de Europa? Por ahí vemos que se han tomado medidas diferentes, que hay países realmente complicados. Justamente los que nombraste vos, España, Italia, Reino Unido, son los países que están con más cantidad de muertes hasta este momento. ¿Qué era lo que notaban ustedes ahí mientras estaban ahí? Bueno, en Barcelona, a partir desde que se declaró pandemia, la gente vació absolutamente los supermercados, había escasez de un montón de cosas, y pudimos agarrar algunos artículos para el motorhome, y ahí nomás, cuando vimos esa situación, partimos a Francia. En Francia el panorama era similar, no había tanta escasez de cosas, pero sí la gente andaba un poco nerviosa, por así decirlo. Todo esto cambió cuando llegamos al Reino Unido, porque allí la gente anda hasta el día de hoy mucho más relajada. Por ejemplo, en los supermercados no es obligatorio llevar barbijo. Sí hay distanciamiento social, pero algunos supermercados permiten la entrada normalmente, otros restringen un poco la cantidad de personas. Pero la verdad que en el Reino Unido se está viviendo bastante similar a lo que se vive el día a día. Claro. Florencia, ¿cómo hiciste para volver Porque hay mucha polémica, no, hay alguna traba, ¿te costó mucho gestionar el regreso? ¿Cómo hiciste? Bueno, la verdad que sí, hay muchos vuelos de repatriación que están saliendo de España o salieron de España, no así de Londres, yo salí de Londres y me estuve comunicando con el consulado de allí durante un mes aproximadamente, y ellos te ponen en una lista que la arman ellos según la necesidad y la prioridad de volver que uno tenga. Uh-huh. Así que por suerte un día me llamaron, me dijeron que estaba en la lista del próximo vuelo de repatriación, y bueno, si uno tiene los medios económicos para afrontarlo, vuelve, y hay mucha gente que se ha quedado porque en esto de la espera del vuelo también sus ahorros se le han ido, uh-huh, y se les está dificultando volver por el tema del pagar el pasaje, básicamente. ¿Cuánto vale el pasaje? ¿Lo mismo que si vos compraras un vuelo normal en un momento normal? No. El vuelo sale 900 libras, uh-huh, aproximadamente. Y bueno, por suerte hay algunos bancos que permiten planes de hasta 12 cuotas sin interés. Uh-huh. Eso es lo bueno. Pero la verdad que no es un pasaje que sea como cualquier otro, es un pasaje bastante más caro. Claro, sí, más del doble, porque estamos, sí, hablando de ida solamente, o sea, de regreso estamos nada más. Estamos hablando solamente de ida. Pasémoslo a pesos, ¿cuánto sería más o menos? ¿Ustedes? Son más o menos 75 mil pesos, ajá, 76 aproximadamente. Claro. ¿Están realmente complicados argentinos que se han quedado allí varados? Digo, porque esto se genera una complicación aún mayor. Digo, estás sin dinero, o te estás quedando sin dinero en un país extranjero, sos un extranjero en un país lejano a tu casa. Digo, ¿se generan situaciones de crisis allá? ¿Qué has podido ver vos? Sí, yo estoy en contacto con los que aún siguen varados en Londres, y ellos, por supuesto, hay mucha gente que, como te digo, se gastó todos los ahorros que iba teniendo en alojamiento, en comida. Vivir en el Reino Unido sale muy caro. Uh-huh. Conseguían alojamientos lo más barato a 3.000 pesos la noche, lo cual, si son una familia, es bastante engorroso. Uh-huh. Así que no la están pasando muy bien, la verdad. Desde ya que el consulado nos ha prestado atención, no es que nos desespera, pero sí no dan ayuda económica, sino que te ofrecen alojamientos un poco más baratos, lugares donde puedes comprar más barato, pero no hay ayuda monetaria, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo está Jeremías, el chico de Ataliba Roca que mencionabas recién? Bueno, Jere está muy bien, con sus compañeros, somos grupos bastante unidos de amigos, y la complicación que por ahí se genera es que al tener el motorhome y de tener que devolverlo en Barcelona, es un poco difícil también por ese tema regresar. O sea, quedan atrapados en su propio viaje de alguna manera. Exactamente. Yo, por suerte, mis cuatro amigos que me acompañaban, volvimos dos de los seis, los demás cuatro están en este momento en un palacio, por así decirlo, porque encontraron un trabajo de restauración de una mansión, y ellos se quedaron con el motorhome y ahí van a estar hasta el momento de poder cruzar la frontera y llegar hasta España y devolver el motorhome. ¿Pudiste recorrer algo? ¿Pudieron recorrer algo de lo que tenían pensado? Bueno, la verdad que sí, pero no. Recorrimos muchísimos lugares desde el motorhome. También allá las salidas es una hora por día, así que en esa hora diaria podíamos usar la bicicleta y recorrer algunos parques, pero obviamente nada de lo previsto, todo improvisado. Bien. Florencia, ahora estás haciendo la cuarentena, el aislamiento obligatorio. Exacto. Sí, estoy en mi departamento en Córdoba, y bueno, por supuesto, sola. El Ministerio de Salud me llama para ver si presento síntomas. Todos los días me tengo que tomar la temperatura, pero por suerte sin ningún síntoma. ¿Pensás regresar a La Pampa? Sí, en este momento me encantaría estar con mi familia, pero sé que es un poco complicado. Supongo que cuando se abran, no sé si hay frontera, digamos, no sé si hay, si está abierto de Córdoba a La Pampa, pero en algún momento espero reencontrarme. Hay que pedir permiso, hay que gestionar un permiso especial, y bueno, y tendrás que hacer la cuarentena si venís también. Esperaré un poco para cuidar a mis padres. Claro, sí, otros 14 días, si no. Sola también, te van a derivar a un... ay, no me sale ahora. ¿Establecimiento? Un... En un hotel. En un hotel. En un hotel, sí. En un hotel. Algunas localidades están implementando hoteles. Sí, acá también. Acá también. Sí. Bueno, Florencia, el viaje ha quedado a mitad de camino, entonces. Quedó a mitad de camino, esperamos algún momento poder culminarlo de alguna forma. Claro, ¿esto es tradición de ahí, de la facultad o de la universidad donde estás vos, de hacer esto? Bueno, es una asociación que tiene 53 años y este es el Grupo Viajero 52. Así que la verdad, viene de tradición este viaje. ¿Qué tipo de ingeniería estudias vos? Yo estudio ingeniería química. Ingeniería química. Bueno, ¿qué tal? Bueno, Florencia, no sé si querés completar con algo, si no, muchas gracias por estos minutos con Kermés. Bueno, no, solamente darle todo mi apoyo a la gente que aún sigue varada. Que espero que puedan regresar a sus casas. Estando lejos se siente un poco desprotegido uno, obviamente no se siente cómodo en esta posición, pero bueno, muchas fuerzas para todos aquellos que no la están pasando tan bien afuera, y bueno, mandarle un saludo a mi familia y a mis amigos que todavía siguen en el Reino Unido. Bueno, muchas gracias a vos y que tengas buen día, Florencia. Gracias a ustedes.